Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo unas excelentes vacaciones, los que estén de vacaciones. Y si no, pues ánimo. Y pues ojalá tengan pronto sus días de vacaciones, los que todavía estén trabajando, puedan descansar, puedan relajarse. Y bueno, ya mero se me acaban las vacaciones, me quedan creo que dos semanas y media. Todavía me quedan dos semanitas de vacaciones, entonces seguiremos relajando y trabajando por aquí. Pero bueno, ¿qué otra cosa? También una disculpa, la verdad, por haber subido un poquito tarde el programa la semana pasada. 4 días nos tardamos en subirlo. Fue cuestión del servicio que usamos. Bueno, ahí lo puse, ¿no? En el Facebook, pero igualmente fue cuestión del servicio que usamos para compartir el podcast. No nos da lata tan seguido, pero la verdad cuando nos da lata sí es bastante, bastante molesto. No había nada que pudiéramos hacer, o bueno, al menos no había nada que pudiera hacer para corregirlo. Era cuestión de ellos. Y pues fueron 4 días, lo subí el lunes, lo pueden escuchar ahí. Parece que esperemos que para este programa no haya los mismos problemas que tuvimos para la semana pasada. Pero bueno, el clima, bendito calor, es todo lo que puedo decir. Ha estado bastante cálida esta semana aquí en Puebla. Nada más hay como que los moscos me han estado comiendo, pero bueno, me aguanto. Ya es como que el pan de cada verano para un servidor. Y bueno, ahora sí, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo saben. Nos estamos apareciendo por ahí 5 veces a la semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, que por favor chequen la entrada de esta semana de lucha japonesa que publiqué. Por favor, si disfrutan de la lucha libre, vean este encuentro de la New Japan Pro Wrestling. Es de la final del G1 Climax. Ahí viene toda la historia del torneo y demás. Pero bien, vean este encuentro. Es casi media hora de lucha. Son 20 y tantos minutos. Son 25, 28 minutos. Pero es muy, muy, muy buena lucha. Véanla, por favor. Insisto, resalto, véanla. Si tienen dudas de si deben de ver lucha japonesa, creo que también por ahí lo puse en la entrada, pero vaya, si tienen dudas de si quieren ver lucha japonesa o no, este encuentro, vaya, les tiene que quitar las dudas de si deberían verla o no. En fin, ¿qué más? Los jueves, obviamente con el podcast, los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor, y creo que ya son todos. Y bueno, si gustan enviarnos un mensaje y demás, sugerencias, comentarios, pues bueno, ahí están en Facebook. También tenemos la sección de comentarios ahí en cada una de las entradas ahí de la página y demás. Y pues bueno, esos son todos los canales. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Que bueno, nada más comentar lo que publicó el Hijo del Santo en su... digamos, sí, pues sí, se puede decir que ya es tradicional columna de los jueves que se publica en el diario Record, que bueno, ahora por cuestiones del mundial no estuvo publicando nada. Y pues bueno, por ahí Hizo como que una, hizo así como que una reflexión acerca de todo lo que hay del mundial, la mentalidad de algunos equipos, ¿cómo se llama? No, la programación neurolingüística, vaya, básicamente, sí, básicamente la mentalidad que con la que llegaron algunos equipos y demás. Y básicamente en un punto y aparte se nos desvía hacia la lucha libre mexicana. Y agarró vuelo y pues básicamente le... No sé si llamarlo reclamo. No es reclamo. Simplemente hace como que un comentario y lo deja ahí. Bueno, no, inclusive se le llega a reclamar. En fin, si es como reclamo, regaño. Se nos desvía tantito en la cuestión de la mentalidad, de cómo al fútbol mexicano le falta mucha mentalidad ganadora, tenerse confianza en sí mismo, bla bla bla, cosas así, y se desvía a la lucha libre mexicana y se va sobre Sin Cara, Místico, Místesis, como se llame, y pues vaya, básicamente le cuestiona el hecho de que pues vaya, le abrieron las puertas en la WWE, porque recordemos que en su momento su llegada ha sido principalmente por el interés que tenía uno de los mandamases de la empresa, que es Triple H. Pero bueno, ahí lo que le faltó y que aquí es... bueno, todos sabemos que le faltó, ¿no? Eso no fue novedad, le faltó hablar inglés, pero... aquí dice el Hijo del Santo que tuvo miedo al éxito, comparándolo con Rey Mysterio Jr. y Alberto del Río. Que bueno, recordemos que Rey Mysterio Jr., no estoy justificando a Sin Cara, es nada más para contextualizar un poquito, ¿no? Recordemos que Rey Mysterio Jr. nació en San Diego, a lo mejor fue criado entre San Diego y México, pero el inglés lo tuvo que haber dominado en algún punto. Y pues bueno, Alberto del Río, recordemos que él tiene una licenciatura, tiene una carrera como arquitecto. Entonces, si la universidad en donde estudió, pues es como básicamente todas las demás, pues bueno, tuvo que haber aprendido un idioma además del español. Básicamente, pues es inglés. Y recordemos que él viene de una familia que es reconocida internacionalmente, una familia luchística que es reconocida internacionalmente. Entonces, me imagino que Mil Máscaras, bueno, sí, Mil Máscaras tiene uno, habla inglés medio, vaya, se le nota el acento por ahí, pero habla inglés. No sé si Dos Caras Papá también hable inglés por ahí, pero bueno, vaya, si tienen proyección internacional, pues bueno, se prepararon y al menos hablan inglés, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, aquí lo que le reclama el Hijo del Santo es que básicamente le tuvo miedo al éxito, y sí, dice, desde mi punto de vista, le tuvo miedo al éxito y al compromiso que implica ser una estrella mundial. Fuertes, fuertes declaraciones. Y pues bueno, y por ahí también le reclama el hecho de que pues bueno, se terminó trabajando para AAA, que bueno, el Hijo del Santo tiene pleito cantado con esa empresa. Entonces, esa cuestión, y pues de hecho, ahorita comparándolo, y recordemos, simplemente lo que le faltó a Sin Cara fue hablar inglés, aprender a hablar inglés. Y nada más ahorita como punto de comparación, ¿no? Recordemos, bueno, yo mencionaba hace una semana precisamente que Kenta, este luchador japonés que trabaja para, o trabajaba más bien para Pro Wrestling Noah, pues bueno, había firmado para la WWE. ¿Qué irán a hacer de él? No sé. Pero por lo pronto esta semana se dio a conocer lo que fue la primera entrevista de Kenta ya en Estados Unidos. Y lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, primero le pusieron un intérprete para la entrevista. Pero la verdad fue una sorpresa bastante agradable que bueno, le hacían la pregunta en japonés y él respondía en inglés. Obviamente no decía, no hablaba largo y tendido, pero sí decía algunas cosas en inglés. Y me puse a pensar qué tanto habló Sin Cara en inglés mientras estuvo allá en la WWE. Recuerdo ver alguna entrevista que le hicieron junto cuando hacía equipo con Rey Mysterio. Y recuerdo que en esa entrevista toda la traducción la hizo Rey Mysterio. Todo el diálogo lo hizo Rey Mysterio. Entonces, así como comparándolo, la verdad, en minuto y medio que dura la entrevista, Kenta habló más inglés que Sin Cara en 3 años, ¿no? Entonces, ahí te habla, a mí me dio, vaya, a mí me sorprendió mucho esto y sobre todo que sí te muestra la mentalidad con la que viene este luchador y comparándolo, ¿no? Él dijo desde que salió de Japón que sí le iba a costar trabajo, que sí iba a aprender inglés para estar en los planos estelares. Él sabe que hablar el idioma es una parte fundamental de trabajar en la WWE. Entonces, ahí nada más así como comparación, ¿no? Lo sabíamos todos, bueno, lo sospechábamos todos, pero nos lo confirmó Rey Mysterio el año pasado. Que vaya, básicamente Sin Cara nunca aprendió inglés y por eso quedó un tanto relegado ahí en el roster de la WWE. Y ahí está, ¿no? La comparación. Este luchador japonés que está recién firmado no llega. Que bueno, sí trae un buen cartel, sí trae todos, bueno, los que vemos lucha japonesa, sabemos de lo que es capaz, pero él de cierta forma como que tiene un alto grado de humildad al saber que no llega a planos estelares, que primero tiene que cambiar unas cosas, obviamente de su estilo de lucha, y que también tiene que aprender otras, ¿no? Eso te habla mucho de la mentalidad de este luchador japonés, de Kenta. Pues nada más así para ponerle punto final a esta cuestión de la columna del Hijo del Santo. Pues sí, en parte tiene razón. No sé qué tanto tenga razón en el sentido de miedo al éxito, pero vaya, la mentalidad sí terminó influyendo mucho en la carrera de Sin Cara en la empresa americana. Él mismo declaró que llegó a estar deprimido en algún punto, que sí lo limitaron y bla bla bla, pero vaya, insisto, comparen formas de pensamiento. Kenta ya sabe que tiene que cambiar unas cosas. Sin Cara no sé qué pensó cuando lo contrataron allá, o no sé qué le dijeron cuando lo contrataron allá, pero bueno, ahí estuvo esto. A ver qué dice Sin Cara de esta columna. No he visto nada al respecto, pero bueno, a ver qué sucede con él. Y pues creo que ya se me acabó, sí, ya agarré vuelo, perdón, ya se me acabó el primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya seguimos. Aquí en La Cavernaria, pues no que fueron, sí, ¿no? ¿Qué otro programa iba a ser? De un corte para otro en el mismo archivo, en fin, divagos mentales. Y bueno, recordándoles que este fin de semana, este viernes para ser preciso, en la Arena Coliseo de Guadalajara se va a estar llevando a cabo la función de los 50 años de carrera luchística de Mil Máscaras. Ya había platicado de esto la semana pasada, pero les recuerdo, para que vayan, si están en Guadalajara, dense una vuelta. La lucha semifinal y la estelar, sobre todo la semifinal, me llama mucho la atención. De las preliminares, insisto, sí, ya saben que mi mentalidad con las luchas preliminares, lleguen a las preliminares, por lo general dan muy buenas luchas. Los gladiadores que se presentan en los primeros encuentros de un cartel. Y pues bueno, lo que va a ser la semifinal y la estelar, pues bueno, obviamente en la estelar Mil Máscaras va a estar junto con su hermano Psicodélico y el hijo de Dos Caras. que bueno, tenía mis dudas de quién es este luchador, y pues bueno, sí es este, sí es hermano de Alberto del Río, hijo de dos caras y demás. Pero vaya, no sabía cuántos hijos tiene, o tenía más bien dos caras. Y pues sí, es este luchador que estuvo en el territorio de desarrollo de la WWE, que pues bueno, estaba como Memo Montenegro, y que nunca alcanzó a estar en el roster principal de la WWE. Sí recuerdo haber visto que los pusieron a Alberto del Río y a él en algunas luchas en NXT, esta, que es la empresa donde llegan los nuevos luchadores de la WWE. Pero vaya, sí es este Memo Montenegro es el luchador que encarna al hijo de dos caras. Que vaya, también tiene su máscara, me llama mucho la atención. Está muy bonita, tiene algunas modificaciones, y que inclusive es diferente a la que Dos Caras Junior usaba aquí en México. Entonces también le supo dar su toque a esta máscara tan bonita que tiene Dos Caras. Pero bueno, Mil Máscaras, Psicodélico y el hijo de Dos Caras van a estar en la lucha estelar para enfrentarse a Canek, Negro Navarro y Rey Bucanero. No he visto que haya habido cambios en el cartel. Por lo pronto así está la lucha estelar. Y la semifinal, recuerden, va a estar Solar, Superastro y El Gallo, mientras que se van a estar enfrentando a Bárbaro Cavernario, a César Dantes y a Scorpio Jr. Hay creo que dos o tres luchas más antes de este encuentro. Y pues bueno, los precios no los llego, es que este cartel está muy chiquito. Lo había comentado a detalle ya la semana pasada. Y pues bueno, si andan en Guadalajara, dense una vuelta por la Arena Coliseo. Es a partir de las 8 y media de la noche. No creo que sea evento grabado para la televisión, pero es este viernes a partir de las 8 y media de la noche en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, siguiendo adelante con noticias de AAA. Pues bueno, se realizó una conferencia de prensa el pasado viernes en el Distrito Federal. Y pues bueno, además de que aprovecharon la vuelta para anunciar una alianza comercial entre AAA y Holanda, pues por ahí entrevistaron a Joaquín Roldán. Y bueno, aprovechó la vuelta para dar a conocer los planes que tiene la empresa para lo que resta del año. Entre otras cosas, pues bueno, está la incursión ahora sí a lo que es el mercado de Estados para el mercado americano, que bueno, es Estados Unidos. Bueno, sí, es que el americano es todo el continente, vaya, para el mercado estadounidense, perdón. Que van a entrar a partir de, bueno, todavía no tiene fecha, pero ya tienen la cadena con la que van a entrar, que va a ser en cable, y es un canal que se llama Raid Network, que es propiedad de, o bueno, tiene como inversores a Robert Rodríguez, este director de cine que dirigió las de Machete, creo que las de Pequeños Espías. ¿Qué otras? Y la del niño tiburón y la niña de lava, algo así. Una película que la historia se la compró a uno de sus hijos. Creo que ese es el antecedente. Pero bueno, es este director de cine muy famoso que tiene una onda bien de Quentin Tarantino también, creo. Bueno, yo lo ubico así, en fin. ¿Y qué otra cosa? Bueno, por ahí comentó. Lo que iba a ser una lucha más para Triple Manía 22, no se ha confirmado, pero dice que habrá una, bueno, si lo dice él es que va a pasar, ¿no? Pero bueno, confirmó que va a haber una lucha en jaula donde habrá máscaras, y reafirmo el plural, máscaras y cabelleras en juego. Entonces falta ver quiénes serán los participantes. Seguramente por ahí va a estar lo de Electroshock y Jeff Jarrett. Entonces a ver qué sucede por ahí. Y qué otra cosa confirmó, obviamente, bueno, también la alianza con la empresa Global Pro Wrestling de Jeff Jarrett. Y creo que fue todo, además de la alianza con Holanda, que bueno, básicamente busca realizar eventos en conjunto y posicionamiento de algunos de los productos de Holanda con luchadores de la empresa, a ver qué sucede por ahí. Creo que presentaron inclusive una copa de nieve con la foto de la barca, si acá la estoy viendo. Pero bueno, ahí está, fue lo que me llamó la atención. Obviamente la estrategia que tienen para Estados Unidos, que bueno, eso ya tienen, ya tenía rato que lo anunciaron, pero confirmaron que va a ser para lo que resta del año, en algún punto de lo que resta del año, van a llevar a cabo esta estrategia. Y bueno, además esta lucha en jaula para Triple Manía 22, que ya se acerca para el próximo 17 de agosto en la Arena Ciudad de México. Y bueno, también AAA tiene función de lucha libre este fin de semana. Bueno, siempre tiene funciones de lucha libre, pero bueno, evento grabado para la televisión va a tener este fin de semana. Se va a estar llevando a cabo este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Esto en Ecatepec, en el Estado de México, en el Centro Cívico de este municipio, de esta ciudad. Sí, de esta ciudad. Y pues bueno, son 1, 2, 3, 4. Acá, amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas. 6 luchas. Ya estaba contando mal, perdón. ¿Y qué va a haber? Pues bueno, así como que reafirmando todo lo que. Algunas de las rivalidades que están pactadas. Bueno, que ya quedaron pactadas para Triple Manía 21. Triple Manía 22, perdón. Triple Manía 22. Empezando con una lucha de gladiadores mini, que es de las cosas que Triple A maneja muy bien. Octagoncito, Dinastía y Mini Drago se van a estar enfrentando a Mini Abismo Negro, a Mini Charlie Manson y a Mini Psycho Clown. Con esta lucha se abre este cartel en Ecatepec. Oiga, que a ver si ponen a Dinastía para defender su campeonato en Triple Manía 22, digo. Sugerencia, comentario. Segunda lucha, Fabi Apache, Jennifer Blake y la Pimpi van a estar enfrentando a Taya Valkyr, a Sexy Star y a Amanda. Esta lucha es la misma de hace no sé cuántas, pero bueno. Tercera lucha, que va a ser como un triangular, no sé, no creo que vaya a estar el campeonato de parejas en juego, pero bueno. Angélico y Jack Evans por un lado, Eterno y Steve Payne por otro. Y unos luchadores que vienen de Puerto Rico. Sensacional, Carlitos y Tommy Diablo completan este triangular. Que a ver, que por ahí estaba leyendo una nota de que estos luchadores puertorriqueños venían por el campeonato de parejas. Seguramente a ver si los vemos programados para Triple Manía 22. Lo que va a ser la cuarta lucha en un encuentro de relevos australianos. Drago, Phoenix y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Pentagon Jr., a Daga y a Dark Cuervo. Que bueno, aquí tenemos dos rivalidades. Por ahí la de Phoenix con Daga, Pentagon Jr. con Australian Suicide. Que no creo que se vayan a jugar las máscaras para... Ah, bueno, capaz que los meten en la lucha en jaula. Bueno, no sé, capaz que sí, capaz que no. Para Triple Manía 22, eso era lo que quería decir. Lucha semifinal. Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentan a El Consejo, a Tejano Jr., a El Zorro y a El Hijo del Fantasma. Y para completar este cartel, Místesis, La Parca y Electroshock se enfrentan a Averno, a Chessman y a Black Warrior. Todo esto el próximo domingo en el Centro Cívico de Ecatepec, perdón, en el Estado de México, a las 6 de la tarde. Si andan por aquellos lares, dense una vuelta. Y a ver qué podemos ver, qué se saca de esta función previo para Triple Manía 22. Voy a hacer un corte y regreso ya para terminar con noticias del consejo. Sí, ya para terminar con noticias del consejo, nada más así como que hacer una bonita separación. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Último bloque. Vámonos con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que sucedió el pasado viernes en la Arena México. Nada más voy a comentar dos luchas. Por un lado, la lucha semifinal, que bueno, era este enfrentamiento en relevos australianos, que tenía como, digamos, atractivo la presentación de Dragón Rojo Jr. como luchador técnico. Además de que, bueno, veíamos un episodio más de la rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero. Por si andaban con el pendiente, por si andaban... No se vayan a sorprender sobre todo, ¿eh? No se vayan a sorprender, pero bueno. Al final de la lucha, Atlantis pidió la lucha de apuestas con Último Guerrero, máscara contra máscara. Yo sé que es sorpresa, pero a ver, tranquilos. Pero bueno, sí, lo comenté la semana pasada. No importa quién gane, al final se iban a lanzar el reto, bla, bla, bla. Pero bueno, al menos aquí la novedad que... Bueno, no ni tan novedad, novedosa, ¿verdad? Novedad novedosa es que Atlantis pidió que la lucha se llevara a cabo para el aniversario. Ojalá sí. Lo que todo mundo viene pidiendo a gritos desde hace como 5, no sé, 3, 4 años. Y que nos cuchilearon que se iba a llevar a cabo el año pasado. Pues bueno, pide que se lleve a cabo para esta función de aniversario. Hasta que no firmen los chinches contratos, yo no voy a creer. Y bueno, ¿qué pasó en esta lucha? Atlantis hizo equipo con Dragón Rojo Jr. Precisamente. Y Stuka Jr. Y se enfrentaron a Último Guerrero, a Pólvora y a Rey Escorpión. Antiguos compañeros de Dragón Rojo Jr. en esta terna denominada Los Revolucionarios del Terror. Y pues bueno, en su presentación como técnico, Dragón Rojo Jr. Debuta con el pie derecho. Se lleva la victoria en esta lucha junto a Atlantis y Stuka Jr. Y pues bueno, eso fue como lo relevante, además de que al menos Atlantis ya le puso, bueno, ya quiere que le pongan fecha al duelo de apuestas entre él y a Último Guerrero. Falta que lo firmen y a ver qué pasa. Y bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar, recordemos que iba a estar en disputa los campeonatos de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como dato, pues bueno, no, primero, ¿quiénes son los campeones? Negro Casas y Shocker eran los campeones y tenían como retadores a La Sombra y a Rush. Y que bueno, como dato, y que ya se medio lo confirmé la semana pasada, pero bueno, lo tuve que verificar. Pues bueno, Rush había sido uno de los luchadores, fue uno de los últimos campeones, uno de los últimos dueños de este campeonato. Recordando que Shocker y Negro Casas conquistaron este título después de que derrotaron a Rush y a La Máscara. Creo que fue hace como 2 meses que ganaron este campeonato. Y pues bueno, recordando que hace 2 semanas, pues bueno, los Indeseables lanzaron este reto. Y pues al final no hubo cambio de dueño de estos campeonatos. Los rudos, por así decirlo, sí, son como los rudos. Los rudos se llevaron la victoria en esta lucha. Negro Casas hizo una muy buena terna con Shocker. Obviamente ahí están combinando casi 20, 30, casi 50 años de experiencia de lucha libre. Creo que Negro Casas tiene más experiencia que Shocker. Entonces, si hubiera, a menos que hubiera pasado algo así extra ring, alguien hubiera interferido en la lucha, pues bueno, iba a estar difícil. Según yo, siempre la experiencia tiene que imponerse frente a la juventud y demás. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría. En fin, y esto fue como lo más relevante de la función del pasado viernes en la Arena México. Y pues bueno, ¿qué va a suceder mañana o el viernes? Sí, mañana viernes. Por un lado, empezando con Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. se estarán enfrentando a Disturbio y a Canelo Casas. Este equipo del Hombre Bala y Super Halcón, que pues bueno, a ver si los van subiendo de cartel o algo así. O bueno, los van subiendo más para arriba en el cartel. Segunda lucha, Marcela, Silueta y Goya Kong se van a estar enfrentando a Amapola, a Princesa Blanca y a Seuxis, esta luchadora puertorriqueña. Bueno, aquí vemos. No, bueno, aquí creo que no es la bronca es entre Princesa Blanca y Princesa Sukei por ahí, pero bueno, esa es otra cosa. La tercera lucha, El Valiente, Delta y Guerrero Maya se estarán enfrentando a Vangelis, a Tiger Kid y a Puma King, que bueno, ya no es Tiger Kid, es Tiger nada más, y Puma King en el tercer enfrentamiento de la noche. Que bueno, ¿por qué no hacen un equipo de hermanos? ¿O por qué no hacen la tercia de la familia Casas con ahí, con el Felino y Tiger Kid y Puma King? ¿Y por qué le sigo diciendo Tiger Kid si nada más es Tiger Chihuahua? En fin, cuarta lucha, en Match Relámpago, Máximo se estará enfrentando a Reaper. Nada que comentar de este enfrentamiento. En la semifinal, Atlantis, Dragón Rojo Jr., y Titán se estarán enfrentando a Shocker, a Último Guerrero y a Rey Escorpión. Y ya para terminar, lucha en relevos increíbles, que bueno, de increíble no tienen. Bueno, considerando el formato de ese encuentro de Intel, no tiene mucho. La Sombra, Rush y La Máscara. Ese bando no tiene nada de increíble. Vaya, considerando que el formato de relevos increíbles es por lo general un luchador técnico y un luchador rudo haciendo equipo. Bueno, por ese lado no tiene nada increíble. Mientras que sus rivales van a ser Volador Jr., Mr. Niebla y Negro Casas. Que bueno. Yo estoy, la verdad estoy confundido, si ya no sé si considerar a Negro. Cada vez que enfrentan, que ponen a un rudo frente a los indeseables, ya no sé si considerar a los rudos, como fue en el caso de Shocker y Negro Casas en esta lucha de campeonato que hubo la semana pasada. Pero bueno, oficialmente son rudos, pero extraoficialmente ahí están los otros rudos que no son rudos. En fin, supuesta lucha de relevos increíbles, que lo único que cumple esta, digamos, norma, por así decirlo, de este tipo de encuentros, pues bueno, ahí está Volador Jr. para recordarnos por qué es una lucha en relevos increíbles. Y bueno, es todo por hoy. Sí, es todo por hoy. Muchas gracias por haberle dado play. Muchas gracias por haberme escuchado. A ver qué nos depara esta semana en el mundo de la lucha libre. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terror.